Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Mamá, micro especial de Monóculo para las reinas del hogar. Monóculo en directo, con sistema Avin. El arroz con leche Eucanuba, llamado a ser la vedette de la mesa uruguaya. Solo tres números telefónicos nos separan de ustedes. A partir de hoy, atendemos en el 9911. Uruguay, como siempre, envidiados por sus vecinos y más. Los tenores del balompié nos regalan una sinfonía de goles. Relajo, pero con orden. Proyecto de ley espera la aprobación de los padres de la patria. La educadora Peggy Sánchez nos brindó un kit de supervivencia para que los educandos no se vean forzados a perder ni un día más de clase. Biocombustible para todos. Uruguay en constante plan de expansión. Todo esto y mucho más en instantes, amigos. No se separen de su monitor porque aquí comienza Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere dos horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Feliz día a todas las madres del mundo. Este es quizás el mensaje más importante del día de hoy de Monóculo. Y feliz día para usted, Mario. Lo veo con un look renovado. ¿Vio? Me gusta. Una onda distinta, Flavio. Exacto. Más despeinado. Más para invierno. Más para invierno, más despeinado. El Día de la Madre es sin lugar a dudas, el día más importante del año. Pero sobre todo para la madre. Para las madres, para ellas. Ellas merecen un día y lo tienen. Es el día. Es el día. Es el día de ellas. Y yo me siento en total confianza con mi madre. Como para no tener que requerir de esos cuidados a los que por supuesto pido disculpas a toda la, la audiencia, pues yo suelo venir peinado de peluquería generalmente. Por lo general, sí. Que entonces uso productos, le comentaba hoy Flavio unos minutos antes, de primera calidad en materia de cremas de enjuague. Es verdad. Que logran un brillo tal en el pelo. Es verdad, tiene un brillo usted en el pelo que parece que no tuviera pelo, es cierto. Muchas veces, para las cámaras, para quienes lo conocemos no, obviamente. Pero yo el otro día miraba, hoy, cuando estábamos haciendo los primeros ajustes de cámara y decía, pero... Parecía, vio que no... Otras oportunidades, miraba viejas grabaciones de monóculo y digo, pero parece, acá es increíble, parece que no tuviera pelo. Claro, porque yo generalmente, yo soy un maniático de la apariencia. Lo es todo, hoy lo es todo. Yo creo que comemos con los ojos y todo lo hacemos con los ojos prácticamente. Y o por lo menos los ojos nos motivan, nos despiertan. Son los grandes compradores, son las tarjetas de crédito en definitiva. Exactamente. De cada ser humano, ¿no? Y es el blanco de cualquier compañía, de cualquier cosa. Entonces me preocupo mucho por la imagen. Y entonces resulta que... Vio que me soplo... ¿Cómo se le viene el pelo? Se me viene el pequillo. El pelo a los ojos. Claro. Lo que pasa es que entonces le digo, en esa suerte que es casi una manía la que tengo con el aspecto personal, generalmente me suelo peinar con gomina y paso mucho rato depilándome los pelos de la frente. Claro. Y después con ese producto que le digo que me he traído del exterior... me da un brillo que con la luz eléctrica, claro, es tal el brillo que quema la imagen en la cámara. Es verdad. Entonces hoy era un día como para, hoy tenía que ir a la casa de salud. A ver a mamá. Exacto. Y entonces fui un poco más desarreglado. No me peiné, vine para así. Para que ella vea de repente al adolescente rebelde que tiempo atrás veía y cuidaba, ¿no? Sí, un claro. Así, eso desalineado, entre comillas. Un cuidado desalinea. Totalmente, sí. Es que es inevitable que salga cuidado el desalinea, porque no hay otra forma en que yo conciba la vida. Pero es una manera de tratar de darle una ayuda a la vieja para que recuerde un poco, por lo menos, digo, de repente... ¿Cómo está? Poder ladear de esa manera la enfermedad. ¿Cómo está ahora? ¿Mi madre? Sí. Y ahora debe estar durmiendo con las pastillas que le dan, más las que yo le llevé. No, yo generalmente me llevo de ahí. Yo generalmente me las traigo, las pastillas. Para que no tome tanto medicamento, y aparte a mí me gusta probar lo que tomo. Claro. Porque a mí no me gusta que también le den cualquier cosa. Y hay cosas que realmente no tienen mucha gracia. No le hacen nada. No hacen nada. Y hago cualquier tipo de mezcla. Claro. Para lograr a ver. Para consumo humano. Son para consumo humano, están hechas por científicos. Claro. Son laboratorios muy prestigiosos. Y serios. Exacto. Algunos mundiales. Totalmente. Entonces digo, como que no. Yo no sé si no me he agarrado. No sé si no tengo como piojo. Después yo le voy a pedir, Flavio, que usted me mire acá en el casco. Yo no le veo liendre ninguna. ¿No me ve liendre? No, no. Porque yo sí. En la escuela siempre. ¿La qué? Cuidaba mucho la pediculosis. ¿Sabes lo que es muy bueno para la pediculosis? Peliculosis. Para la peliculosis. Sí. Es muy bueno. Usted agarra los fli, ¿vio el fli? Sí. Usted agarra el niño y le pega dos fachazos y le mete una bolsa de nylon y que esté y que duerma con todo eso en la cabeza. Es la buenísimo. Bolsa de nylon que le cubra el rostro. O no, solo no, el no, no, no, cabelludo. Solo el cuero cabelludo para matar al piojo. Claro. Y mata al liendre, elimina todo. Si no se les elimina en la primera noche, lo puedo hacer en la segunda. Le digo porque a mí me lo hacían y usted vio que yo tengo una cabeza maravillosa. No tiene envidiable, ni, jamás. No tiene nada. Es mentira eso que dicen de repente que puede dañar el cuero cabelludo o hacerle mal al bulbo capilar. Pues, esos son mitos. Estamos con Carlos de Facio, que... De Facio. De Facio, que es quien está moviendo las influencias para ver si logramos la embajada en Italia ahora apenas quede cesante el cargo de una vez que el ministro de Relaciones Exteriores tome en consideración la puesta a disposición del cargo del embajador y considere que Monóculo sea quien pueda mejor representar a el Uruguay en tierras extrañas. El principal es representante. Exactamente. Nosotros hemos enfocado la tarea en Carlos de Facio, lo estamos promoviendo. Ya hemos hablado con González y esperamos la semana que viene a ver si esa embajadita sale. Fernández, Gonzalo Fernández. Gonzalo Farqué, dije yo. González. Ah, porque Gonzalo Fernández. Mucha G. Exacto. Jeje. Fernández, exactamente. Bueno, apenas tengamos noticias, Carlos, usted va a ser el primero en enterarse. Pero amigos, un programa especial, como decíamos, para el Día de la Madre. Y como siempre las tenemos presentes, vamos a hacer una selección musical como bastante de acuerdo con este momento tan maravilloso que nos toca vivir. Sin lugar a dudas. Queremos que quienes estén escuchando se trasladen a www.monoculo.com y ahí escuchen en cualquiera de los reproductores, ya sea por Windows Media Player, por Real Player, por iTunes o por Winamp. Emiliano hace minutos nos decía que la emisión llegaba un poco entrecortada. Vamos a ver, convocamos al resto de la gente que se ubique en la sala de chat de www.monoculo.com y nos haga un reporte de sintonía, o también lo puede hacer en la sala de chat de Steadcam, o sea, desde donde ustedes nos están viendo en este momento. Si cliquean sobre esa pantalla, amplían la pantalla y se abre una sala de chat en la que nosotros también estamos en directo. Dejamos que ajusten sus navegadores, que ajusten sus computadoras mientras escuchamos un tema musical relacionado con el Día de la Madre. A mí me gustaría, Carlos, no sé si usted lo tiene a mano, escuchar algo de Humberto de Vargas, si es posible. Y ¡qué madre! ¡Qué madre la de Humberto! Un prohombre de nuestra cultura, de nuestra comunicación y en definitiva un colega. Y si no nos apoyamos entre colegas, no podemos pretender que sean los extranjeros que hablen bien de nosotros. Exactamente. Vamos a la música y continuamos. Llena de fragancias, con su piel de viento, María pasaba. En sus manos frescas crecían, crecían las hojas doradas. María corría. Las risas te cantan, te buscan, te esperan todas las mañanas. Si no las escuchas, pasa la alegría y las horas largas llegan cualquier día. No corras, María, tus sueños te aguardan. No dejes que sea recuerdo mañana. Ahora le digo una cosa, Flavio, Humberto dice que no corras, María, le dice la madre, más vale que no corra la madre Humberto, porque con la edad que tiene Humberto, la madre si corre se hace pomada, Flavio. Se hace pomada. Pero temazo. María. Pero cántalo. Bueno, la cosa que yo comienzo los coros. Más de los coros. Prisas lejanas, los tacos sonando, la calle vacía. Los tacos. La luna, una burla que sola María. Es un poeta, igual le digo, ¿eh? La letra es maravillosa, la letra. Es buenísimo. Fueron borradas y nadie te espera, María, sin nada. Come raíces en tierra olvidada. ¿Dónde están las risas? ¿Dónde la alegría? Eso ya es historia. No busques, María. No corras, María, las risas te cantan. Te buscan, te esperan todas las mañanas. Si no las escuchas, pasa la alegría y las horas largas llegan cualquier día. Las risas son breves, nacen y se acaban. María, sin tiempo, regresa a tu casa. Para sorprender a mamá, pagando con tu tarjeta Mastercard los fines de semana de mayo en los restaurantes adheridos. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Esperemos que los problemas que estamos teniendo de recepción se vayan solucionando. En estos momentos hemos eliminado la transmisión de audio a través de Steadicam para destinar mayor ancho de banda a lo que sea, a lo que sería el streaming de Winamp o de Windows Media. Papá no nos pagó. Steadicam no nos pagó por emitir. Exactamente. O sea que le vamos a dar la oportunidad solamente que... de que nos vean, que ya le digo que es bastante. Que ¿verdad? Ya es bastante. Que ya es bastante. Porque esa gente de Steadicam, digo, en definitiva, creo que ellos muchas veces graban estas cosas y después... No, es que el otro día yo entré a la página y estábamos. Claro. ¿Cómo es posible esto? Sí, sí. Me llamó poderosamente. Y ahí ya no estamos pellizcando nada. Por eso. O sea que las cosas como son. Saludamos a Chimbo, a Emiliano, salute, a Fiasco, que están en la sala de chat en estos momentos. Hay que destacar que la figura de Warren Cucurulo no va a estar presente en la jornada de hoy porque se adhiere a las medidas de lucha del Liceo 38 de La Teja. Hasta nuevo aviso, no sabemos cuándo reengancha. De todas formas, hablando de enseñanza y hablando de hechos de notoriedad, tiempo atrás, y nosotros no lo comentamos en su momento, no llegó, fue uno de los tantos ítems que nos quedan afuera, quedó ahí. Nosotros tenemos acá un kit de supervivencia, un kit que nos acercara Peggy Sánchez para enfrentar la tarea docente. Si se anima usted, Mario, vamos leyéndolo. ¿Cómo no? Está bien, usted llega bien ahí. Perfectamente. Perfectamente. Sí, aparte tengo una visión. No, usted, claro, es privilegiado. No, yo lo digo por el pelo. El pelo se me viene un poco, pero. Como le tapa los ojos. Lo que pasa es que al no ponerme gomina, yo tendría que haberme puesto gomina igual. Bueno, vamos a leerlo. Kit de supervivencia del docente de secundaria disminuye la tasa de morbis mortalidad entre profesores en Uruguay. El equipo multidisciplinario Peggy Sánchez Consultores Asociados, integrados por un antropólogo, una psicóloga, una educadora y un veterinario, ha diseñado el kit de supervivencia del docente de secundaria. El objetivo del kit es aumentar las posibilidades estadísticas de que un docente muera de enfermedad natural o de avitaminosis en caso de que su único ingreso en la vejez sea la jubilación de secundaria. El mismo deberá ser utilizado como guía y en ningún momento podrá ser utilizado en contra de los autores en caso de accidente o muerte en el aula o zonas aledañas. Los expertos de Peggy Sánchez Consultores recomiendan enfáticamente los siguientes elementos para quienes opten por el intrépido ejercicio de la profesión, de una profesión límite. Primero, protector bucal. Es recomendable para los docentes que deseen preservar su dentadura, aunque no es imprescindible si seguimos pensando en un perfil de jubilado docente como el actual. 2. Casco. El docente deberá usar casco desde el momento que deja su hogar hasta su regreso y no deberá quitárselo bajo ninguna circunstancia mientras está en clase. 3. Mameluco de trabajo. No es necesario que las profesoras sigan luciendo en clase las faltas de la compañía de Oriente. Un mameluco unisex, preferentemente no inflamable, que permite movimientos ágiles y resiste movimientos cuerpo a cuerpo, podrá ser lucido con orgullo y elegante por los educadores. 4. Zapatos cómodos. Por favor, resistir la tentación de comprar championes que puedan despertar la codicia de los educandos. Feos, baratos y aptos para todo terreno es lo que un docente necesita. A la hora de correr un ómnibus o de desplazarse ágilmente de un centro de enseñanza a otro en escasos minutos, cerrando la brecha de algunos kilómetros que pudiera en algunas ocasiones darse entre dichos centros, ese calzado todoterreno es su mejor amigo. Podrá comprobarlo por sí mismo cuando necesite escabullirse exitosamente de algún iracundo protagonista del activo proceso de enseñanza, aprendizaje y sus circunstanciales secuaces. 5. Cigarrillos. En caso de encontrarse, digamos, arrinconado por un grupo de estudiantes disconformes y listos para entrar en acción, aconsejamos que arroje rápidamente varias cajas de cigarrillos al aire en diferentes direcciones. Esto puede darle los segundos de ventaja que harán la diferencia entre un ojo sano y morado, o dos fémures saludables y una silla de ruedas. 6. Dos barras de Ham Bulldog. Según las investigaciones que ha llevado a cabo un grupo de jóvenes e intrépidos docentes en distintas localidades de Montevideo, muchos docentes sienten una profunda aversión por lo que hace espuma. Este rechazo se debe a la ausencia de defensas generadas durante los antinaturales procesos de higienización que aún se cultivan en algunos sectores de la población. Si bien comprendemos las limitaciones presupuestarias a las que ha restringido el bolsillo docente, le sugerimos que se tome un momento, reflexione, evoque esos momentos en los cuales el paquete de jabón en polvo Leader Price podrá evitarle varias fracturas expuestas o alguna que otra puñalada. 7. Petit Diccionario Bilingüe Español Plancha Plancha Español. El vertiginoso mundo de hoy exige que el docente se actualice permanentemente. Comprender plancha puede advertirle a tiempo la amenaza inminente que se cierne sobre su cabeza o que su manera de enseñar disgusta e irrita a sus alumnos. En un nivel más avanzado, hablar plancha puede desconcertar al ocasional contrincante. El dominio de ingeniosos giros y metáforas de la lengua plancha le permitirán ganar los vitales minutos que precisa para llegar hasta el lugar donde dormita el 222, si tiene la suerte de que haya uno en su lugar de trabajo. 8. Gorra con visera. Siguiendo con la línea de artículos de camuflaje, un juego de atractivos gorritas con visera, siempre usadas sobre el casco y no en su lugar, puede producir una ilusión camaleónica que usted puede potenciar al máximo si le agrega una camperita con capucha sobre el mameluco. Algunos dirán que no quieren ir disfrazados a dar clases, serán los menos, y delatarán su edad. Un egresado del IPA de este milenio ni siquiera lo pensará dos veces. Es más, tal vez ya la use mientras está usando sus estudios, demostrando una vez más las ventajas de la juventud siempre pujante e innovadora. 9. Artes escénicas. Es bien sabido que la principal herramienta de un docente es su voz y la importancia del dominio del cuerpo en el salón de clase, especialmente ahora que ese perimido acto de pupitres y filas ha sido en la práctica abolido. Cantar y sacudirse rítmicamente al ritmo de alguno de los hits cumbia villera tendrá un efecto óptico sobre los individuos a que usted convertirá en ciudadanos conscientes, activos y pensantes. Cuando el momento así lo requiera, su instinto se lo indicará. Deje de hablar de cosas que a nadie dan un pito y al ritmo y arriba, las palmas y arriba, lidere un momento inolvidable de mancomunión con los estudiantes. En cuanto a cómo registrar en la libreta este recurso, en lugar de los contenidos planificados, le ofrecemos que escriba implementación de estrategias inclusoras y creativas dirigidas a estimular y movilizar a los educandos. Además de las obvias ventajas para su integridad física, sin duda, este recurso será positivamente reflejado en el informe de dirección a fin de año. Por último, el 10º punto de Peggy Sánchez, consultores, que dice el ideario artiguista. Colegas, nada podemos esperar sino de nosotros mismos, a rescatarse y a manejarse, porque esto es lo que hay, valor, suerte y éxitos. Profesora orientadora Peggy Sánchez, de Los Santos. Bueno, le agradecemos. Qué disparate, ¿no? Lamentablemente nosotros poseíamos este material y no le dimos la difusión necesaria. Y bueno, y pasó lo ocurrieron, que tenía que pasar. Ocurrieron las cosas lo que todos tenía sabemos. Que pasar. Exactamente. En el Liceo 38 del barrio de nacimiento de nuestro presidente. Qué lástima eso, Flavio. Que justo sea ahí. Que, claro, porque viendo tantos barrios. Pero lo concreto es que los estudiantes se vieron impedidos de disfrutar de un recreo luego de que unas barras de muchachos estuvieran jugando de manos. Sí. Yo le llamo a jugar de manos. Sí, yo sí. No creo que es pelear, digo. Sí. Creo que hay una diferencia entre el juego de mano, así cuando es la juventud, que es la juventud que está... está en pleno momento de ebullición. Claro, hay una ebullición de hormonas y de energía en ese momento que es indispensable que el joven descargue. Si no descarga en el centro de enseñanza, después esos problemas... Lo hacen en la casa. Claro, le pegan a la madre, al padre, a los hermanos. Y sí. Además, digo, es una manera, Flavio, también todos sabemos, ¿para qué nos vamos a engañar? Que los humanos necesitamos tener contacto uno con los otros. Totalmente. Y usted con un colega, con un compañero, le digo usted con un colega, imagínese un adolescente en el liceo, necesita tener un contacto físico de repente con alguien de su sexo y no va a andar toqueteándose como un maricón. Es verdad. Entonces agarra y se da unos buenos piñazos. Exactamente. Y aparte, digo, usted vio además, hemos visto. Además, me gusta el enfoque científico que le está dando usted al conflicto, que es muchas veces la prensa como que se ciñe solamente a la crónica roja, solamente ven el desorden y no analizan en profundidad cómo debería hacerse, porque para eso hay expertos y no está solo en esa tarea, discúlpeme. No, para nada. Es más, me siento un poco nervioso si quedo solo en la tarea, porque realmente es algo a lo que yo me refiero desde el punto de vista periodístico. Me sorprende cómo los colegas pueden hacer otra lectura del hecho. Sin lugar a duda, hay que apoyarse en personas que se dediquen a estudiar el tema. Pero, digo, es bien sabido que el contacto es necesario. Se da en los deportes. ¿Cuántas veces usted arranca a jugar un partido de fútbol con unos compañeros de trabajo y termina las piñas? Y termina los roscazos. Y al otro día como... Son como, todos amigos. Todos como siempre. Usted se agarra las piñas. ¿Cuántas veces nos hemos agarrado nosotros piñas? Y es la manera en la que hemos profundizado más nuestra relación de amistad. Exactamente. Creo que está... como que estás... Es como esa sensación térmica que hay de inseguridad con estos pequeños chispazos quieren hacer como que ya deja de ser sensación térmica para ser hechos. No. Aparte, digo, aparte ve la lealtad que se desarrolla en las peleas entre los jóvenes. Usted ha visto, ha tenido la oportunidad de presenciar algunas filmaciones que se han hecho, que incluso tanto así que los propios estudiantes muchas veces se dedican a filmar con sus celulares las trifulcas. Es verdad. Es verdad, Y usted que de repente se llevan todas a cabo en un marco de absoluta caballerosidad. Totalmente. No se le pega al que está parado, se le pega al que está tirado en el piso. Exactamente, ahí es cuando la juventud está rescatando valores que están siendo tan manoseados de repente con intereses políticos, porque hemos visto la oposición a la que desde ya descartamos, que muchas veces dice, ay, porque hay que volver a los valores. No. Como si fuera un problema de este ejercicio de gobierno. No hay que volver a los valores. Los valores están. Lo que pasa es que hay que saber interpretarlos. Hay que saber interpretar. Hay que salir del pedestal en el que están muchos legisladores que miran todo desde arriba y no bajan al terreno. Por ejemplo, en este liceo, como usted hablaba de lealtad y nosotros hablábamos, había un árbol en Huerta. Ajá. Qué bonito. Maravilloso. Pero el árbol cumplía una función que no era la que le correspondía al árbol, que era alojamiento de armas. ¿Ah? Frente a la puerta del liceo. Entonces el árbol fue quitado. Es que es un ropero natural, un árbol, discúlpeme, los roperos están hechos de madera. Exactamente, es como es el pre-ropero. Exactamente, o sea que está perfectamente utilizado. Ahora lo que se logra en ese liceo, por ejemplo, es que hay dos bandas. Uh-huh. Una en una esquina y otra en otra. Sí. Los dos poseen motos y están durante todas las clases con las motos moderando. Claro, y eso le da dinamismo a la enseñanza. Sí, los docentes tienen que dar los cursos rápidamente y luego escabullirse también rápidamente hacia cada uno de los hogares. Y para eso es que justamente Peggy Sánchez hacía este kit de supervivencia. Porque si no nos integramos, si no se integran los docentes en el carácter real que el estudiantado espera de ellos, después que no se quejen. Yo creo que secundaria ahí obró muy bien, porque primero fue Alex Massey y les dijo, bueno, yo mañana les voy a mandar un equipo de psicólogos para que hable. Y yo creo que después de Alex Massey debe haber llegado a la casa y decir, Yo no les mando nada. Pensó lo mismo que nosotros, se dio cuenta del hecho. Claro, no están enfermos. No están enfermos, no necesitan ningún tipo de contención, Flavio. Exactamente. En tal caso, yo, mire, lo que, escuchando los relatos que usted hace del hecho, digo, lo que me viene a la cabeza es lo siguiente. Siempre hay como, por un lado, un discurso de que es necesario cultivar a nuestros jóvenes y brindarles la educación. Pero en los tiempos que corren, son tiempos en donde de repente el estudiantado mismo empieza a exigir que la educación se adapte a su forma de vivir y no pretender de repente meter a los alumnos en pleno siglo XX, Flavio. En pleno siglo XX, a pasito ya del XXI, uh-huh. Con esos conceptos de los libros. Artículos exprimidos. Totalmente, que no importan a nadie. Entonces de repente usted agarra y lleva la educación a la calle. Y es lo que, y a los requerimientos que tiene. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, un buen docente de defensa personal? Uh-huh. O un buen juez que de repente se dedique a arbitrar las peleas. Claro, ahí podría estar desempeñándose el plantel docente. En otras áreas, dejar atrás anacrónico. Educación física, correr alrededor de la plaza, Flavio. Déjense embromarse. Ahora puede perfectamente, de repente, correr hasta una señora anciana, arrebatarle la cartera y salir corriendo. Y hace 200 metros que los hace el chiquitín, hace mucho más motivado. Exactamente. Mucho más motivado, rápido. Más rápido. Más adrenalina. Y eso es un ejercicio. Y ese chiquitín roba en esa oportunidad y queda tranquilo. Y queda satisfecho. Ya está. Queda satisfecho. En cambio, si no, usted lo tiene metido en esa aula de cuatro paredes, oprimido con un docente que le está hablando de cosas que para él son innecesarias. Jamás les hablan en otro idioma. Aparte la mitad de esos chiquilines después no van a ser un caramelo. Entonces digo, ¿para qué le sirve todo eso? Le sirve más de repente tener un buen estado físico, que de repente puedan después en las funciones a las que seguramente van a llegar, acceder. Que será laburar, claro, acceder, trabajar en alguna fábrica, uh-huh. Hacer alguna limpieza, ser guardia de seguridad, donde de repente tienen que mantenerse 16, 17 horas sin dormir, parados. Es verdad. Y para eso usted no necesita aritmética. Exacto. Aparte, si usted le enseña aritmética, después tiene unos problemas cuando les va. Después le reclaman con los sueldos, que tantas horas requieren. Se le viene con el aguinaldo, con el salario vacacional. Al final es para problemas. Yo creo que paulatinamente, si bien hay detallecitos que hay que corregir, por ejemplo, hay como un gran énfasis en la inclusión y se llama a inclusión a que haya muchos alumnos en clase. Esas son cosas que podemos dejar de lado, la inclusión, porque de última lo que sucede es que hay una gran inscripción comenzando los cursos para obtener la asignación familiar, sí, y la después boletera y todo, exactamente, después una deserción inmediata. Creo que nos tenemos que dejar de insistir con estas cosas, y si un alumno, un educando, más allá de que no asiste a ningún centro de enseñanza, quiere y pretende obtener, por ejemplo, las asignaciones familiares o el boleto, que se lo dé. Las compañías hoy por hoy son modernas. CUTSA está dando ejemplos de modernidad permanentemente. La gestión de Salgado es maravillosa. ¿Usted vio las computadoras? ¿Tuvo oportunidad de viajar en algún ómnibus con el sistema nuevo? No, yo no viajo en ómnibus. Por, ¿nunca? Por, a veces. Digo, como una cosa rara para ver qué se siente. ¿En dónde estuvo usted? ¿En qué ómnibus? Yo viajé, a los diferenciales, porque es algo que más o menos me atrevo. A otros no, ni se me ocurre. Pero es impresionante. Tienen una, es como un cohete espacial, uh-huh. Pero no reducido a una consola. Increíble. Es increíble. Y le digo, lo que vi fue sobre todo la alegría de los choferes, porque no tienen guarda, los ómnibus diferenciales no tienen guarda, tienen chofer cobrador. La alegría con la que los choferes reciben esa computadora, esa tecnología es una computadora realmente, a la que tienen de copiloto, que además de simplificarles todo lo que es la llevada a la cuenta, por supuesto, de los boletos vendidos, hacer los cierres en la zona que se corresponden, agilitar, y ni le digo cuando estén las tarjetas, que usted las presente frente, todavía no están, ahí tiene que pagar y el chofer en este caso digita y le habilita el boleto. Después eso usted se olvida, presenta la tarjetita y se lleva el boleto como un rey. Parece que está en un hotel 5 estrellas de cualquier lado del mundo y viajando en un ómnibus por nada más que 17.50 o 13.50 el día de hoy. Nada. Una ganga. Comparado con cualquier lado, una ganga. Exactamente. Claro, 60, 70 centavos de dólar. ¿Dónde se viaja a mí? Que me vengan a decir dónde se viaja por 60, 70 centavos de dólar. En ninguna parte del mundo. En todos los demás sería más barato. Lo cual ofrece porte peor. Bueno, por eso, son unos muertos de hambre, no les da la plata. Los argentinos que están acá nomás pagan una miseria por andar en esos ómnibus, que nada, aparte. Por favor, no se puede comparar lo que le ofrece un transporte capitalino uruguayo con lo que le ofrece un transporte capitalino en cualquier parte del mundo. No tiene que está ver. Lejos, está, no se precisa. ¿Qué iba a decir los, usted? Los artistas. Que suben al ómnibus, valor agregado. Eso es otra cosa. El diferencial no tiene, pero el otro día, justamente, tuve que hacer un circuito. Tenía el 8x8 en el taller y tuve que hacer un circuito que no había diferencial que lo cubriera. Y me tomé un ómnibus de línea común. Cuente cómo fue eso. Y sí, me tomé un ómnibus de los comunes, digo, una cosa que para mí es una cosa rara. No tienen, obviamente, la comodidad, ni el confort, ni el aroma. De los hay ómnibus diferenciales, Flavio, que yo le digo, usted entra y es como un motel. Es verdad. Es un motel. Cigarro, usted entra y se excita. Hay diferenciales que usted entra y ¡tuc! Yes. Ahí es como un viagrazo. Mira, usted no sabía. Anda como loco, todo el viaje y después todo lo que mira le gusta. Porque está predestinado, lo está despertando el instinto, el olfato, que es bueno. Que todos sabemos está que aparte es un explotado, tan poco explotado. Y es inmediato, porque usted huele, reconoce, ping, le salta la ficha enseguida. Impresionante. Y bueno, pero hablando de lo que usted hablaba, a Carlos, le digo, en la línea subió un muchacho rapero. Con un grabador, un huevito, y disparó una base y empezó a rapear ese. No parecía uruguayo. Se las pelaba, ¿eh? ¡Pah! Impresionante, porque realmente era una facilidad. Hay de todo también. Es a mí me han contado increíble. Que hay gente que hace teatro, hay gente que canta, sí, canto popular, hay gente que interpreta a los Beatles, hay gente que interpreta a The Cure en los ómnibus. Qué homenaje. Está el rapero que usted dice que dispara una base también y él rapea arriba. Cantante de ópera estaba un señor. Que canta a capella. Hay cantantes de ópera. En fin, maravilloso. Eso demuestra una vez más la riqueza cultural de nuestro país. Con todas esas manifestaciones de riqueza cultural, ¿no podemos dejar un poco de lado también lo que es la presión de la enseñanza? Que además es de las más exigentes. Usted ve que el arte sale a la calle. Exactamente. La educación tiene que hacer lo mismo. No sale. No puede estar contenida en un instituto. Tiene que ser una cosa integral. Claro, yo creo que está dando una muy buena acción el Diego 38, en definitiva, por esa ansia de transmitir educación fuera del recinto de un aula. Club de tiro, Flavio. Exactamente. Una buena competencia de tiro. Porque hay disparos, hay cortes, hay golpizas, todo eso se desarrolla en un centro de enseñanza. ¿No? Antes de criticar, me gustaría que la oposición se planteara, ¿no será que la alianza va por otros lados y que hay cosas que hay que modernizar? En vez de hacer algo, una crítica negativa, ¿por qué no hacer algo constructivo? ¿No? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿No? ¿Cómo ¿cómo lo podemos frenar? Exacto. No es el pensamiento. No. Aparte, en la sociedad toda se dan ese tipo de señales, porque luego lo tocaremos, pero el caso también del fútbol. Del fútbol, por ejemplo, todo ese estado policial que nosotros tenemos en las zonas aledañas al Estadio Centenario, pero eso lo vamos a tocar luego de escuchar un consejo comercial para las reinas de la casa, para las jefas del hogar, algo de música y continuar, algo de música especial para el Día de la Madre y continuar en minutos con todos ustedes. En Punta Carretas, le tendemos alfombra roja a tus emociones del Día de la Madre. Además, te regalamos un set DAM con tus compras. Con Mastercard, accedes por la mitad. Punta Carretas Shopping. Ilumina tu día. Este domingo, no le digas solo que la querés. Decile I love you. Regalale a mamá el pack especial de DAV Club. Regalale sorpresas, descuentos en moda, gastronomía, entretenimiento y primicias DAV. Porque además de la línea completa, podés hacerla socia del club más lindo y disfrutar juntas de todos sus beneficios. DAV Club, beneficios tan re como vos. Partes de nuestro cuerpo que no debemos cuidar. Por eso, papel higiénico mono es lación. Sabe como el algodón, óptima absorción. Higiénico monóculo para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue monóculo! Veo que usted, ahora que estábamos echando todo este tipo, todas las cortinas, todas las ofertas, que aparte de la que recién dábamos, no le digas solo te quiero decir la I love you, me parece es, que es una cosa. Es una pegada porque luego de la época de Bush, yo creo en este tipo de mensajes nosotros estamos viéndonos a tiro. Creo que estamos prácticamente, es como si estuviéramos Estados Unidos instalando al Uruguay. Yo considero estadounidense. ¿Sí? Hoy por hoy, considero estadounidense. Sí, sin lugar antes, a dudas. Antes, pero hoy sí. ¿Le regaló algo a su madre hoy, Flav? Sí. Sí. Un te quiero. Un te quiero grande. Yo le regalé una tabla de surf. ¿Sí? Sí. ¿Y? Y no, y después me la llevé. Y sí, porque a esta altura no puedo. No, aparte no la usan en el sanatorio. No, porque no tiene piscina. Tienen lo que tenían eran bañeras, pero las desarmaron todas porque se caían. Y se quebraban la cara, que es un peligro. Ay, Dios. No lo diga ni en chiste. Entonces, bueno, te llevé la tabla, igual la tuvo un rato, estuvo con la tabla y después ya me la traje. Está bien. Pero esa es la ilusión. Le hacía falta, me había dicho. Sí, si se ve, se la regalo a mamá. A ver qué pasa. A ver si después me la presta. Exacto. Sí, bueno, y al final se quedó contento. Mario, seguimos manteniendo problemas de emisión, no sabemos bien qué hacer. Vamos a, ¿sabe qué, Carlos? Vamos a cortar directamente la emisión de imágenes y vamos a hacerlo a... Cortamos esa ventana y vamos a capear totalmente. Vamos a ver si de esa forma aprovechamos mejor la tecnología que nos ofrece Antel, porque usted dice, estamos conectados gracias a Antel. Claro, bueno, está bien. Usted dice que eso quizá mejore con el tema del ancho de banda. Y esperemos que sí, vamos a ver, esperamos la gente de la sala de chat que nos diga después qué tal reporta. Emiliano proponía cortar y reenganchar la transmisión, pero realmente creo que eso nos va a llevar demasiado tiempo, Emiliano. Y Emiliano también fue el que hizo posible que nosotros estuviéramos escuchando ahora un tema de Humberto de Vargas, porque fue quien digitalizó esto. Lamentablemente circulaba en formato cassette y no en formato CD como debería. Un científico, Emiliano, de la música, de los valores, un rescatador de valores. Exactamente, un saludo para Emiliano por su gestión. ¿Cómo no? En esa oportunidad. Fue el trabajo de la digitalización de cassette de Humberto de Vargas fue el que posibilitó que él viajara a Japón. Ah, él lo presentó como trabajo final para solicitar la visa. Uh-huh. Y le dice, Humberto de Vargas. Y ahí digitalizado le dieron la visa y estuvo unos meses y ahora se vino. Lo quieren poner quieren empezar a largar juegos con el tema de Humberto de Vargas. ¿Vio el de la alfombra donde bailan? No sabía. No sabe, claro, ahí las maquinitas que ya están en nuestro país. Es un juego en el que va saliendo un personaje y usted se para sobre una alfombra que tiene distintos sensores, tiene uno al frente, a la derecha, a la izquierda y atrás. Entonces le va la máquina en tiempo real, usted tiene, ni bien le va saliendo indicado cuál de los cuatro sensores tiene que tocarlo con el pie. Y eso generalmente se hace habitualmente los japoneses, que no están mucho, no tienen mucho, sí, mucho bebido todo esto de la, del entretenimiento. Lo hacían con música de repente más tipo marcha loca, como eso de esas maquinitas que son totalmente vacías. Y distraen. Y distraen. Y los muchachos saltaban con una velocidad vertiginosa sobre esos cuatro sensores, porque hay que ver que salen simultáneos. Por ejemplo, le sale el de adelante y el de atrás, entonces usted tiene que saltar de su centro. Claro, salta de su centro hacia, con un pie toca el de adelante y con el de atrás, y de repente le sugiere que pase con uno de los pies, le pide que toque el derecho, por ejemplo. Entonces usted tiene, y entonces se da como una suerte de danza cataléptica, que con el ritmo impresionante y además el agregado del contenido que brinda esta digitalización que Emiliano hizo, el tema de Humberto Vargas, los japoneses van a delirar. Entre eso y Natalia Oreiro, nos papamos Japón. Es otro más. Nos papamos Japón. Otro más que cae. Sí. Otra de las situaciones que nos está tocando vivir en estos días es lo que le pasa a Chile. Realmente Chile tiene un volcán que explotó, que está en erupción. Está, hay un pueblo que realmente vio, que era un pueblo de ratas. Pero lo feo de todo esto es que este volcán no tuvo mejor idea que tirar sus cenizas al viento, al cielo, y nosotros estamos nuevamente viviendo los embates de quienes nos envidian, en este caso los chilenos. Yo creo que Tabaré en este caso está siendo como muy bueno. Yo creo que esta situación sería, es que es bueno, sería deseable que sea presentada ante el Tribunal de la Haya, al igual que la situación que estamos viviendo con los puentes, porque ya se reiteran las agresiones a nuestra banda oriental. Y yo no quiero que mañana la historia nos juzgue como cobardes. Mañana nos juzgue como más que vale caer de espaldas antes que de rodillas. Ya lo decía nuestro estadista Gregorio Álvarez, creo que es momento de que, en homenaje a él, que está purgando una injusta pena en una cárcel de privilegio, nosotros nos pongamos la camiseta y digamos basta. Exacto. Basta de provocarnos, porque el uruguayo cuando se calienta es bravísimo. Es bravísimo. Demora en calentarse, pero cuando se calienta es bravo de bajar después. Exactamente. Es bravo de bajar. Y le digo más, porque además digo, un país, el Uruguay, por supuesto, donde un país con esa con mayúscula, no puedo hablar de otro país que no sea el Uruguay, es un país que está jugado a lo ecológico. Totalmente. Es un país que se dice país natural. Entonces, nuestros vecinos envidiosos de la situación que tenemos, porque sabemos la el ritmo, el smog, lo podrido que está el aire y Santiago, la gente en Chile es irrespirable. Es un asco. Es un valle, ¿no? Es totalmente irrespirable. No es un valle, discúlpenme, es un pozo. Es una cloaca. Es una letrina. Es una letrina. Con el mayor de los respetos. Lo sin lugar a dudas. Estamos diciendo con nuestra visión ecológica. No, y aparte obviamente, letrinas tenemos todo. Para un santiagueño no va a ser una letrina. Y porque no conoce otra cosa. Claro, pero porque viven ahí. Pero quienes tenemos el privilegio de vivir en Montevideo y poder cotejar con otras ciudades del mundo, podemos decir con total propiedad que eso es una inmundicia. Es una inmundicia. Y si bien de repente el ciudadano común, el ciudadano de pie chileno no lo sabe, porque no tiene la posibilidad de llegar hasta nuestro país, hasta nuestro pulmón, es verdad, nuestro pulmón oriental, y para ellos es normal, pero las cabecitas que están en el poder, esos viajan, esos saben dónde está bueno vivir y quiénes viven bien, y son esos los que hacen todo este tipo de manejo. La Bachelet vino cuando la cumbre iberoamericana de presidentes estuvo aquí en Montevideo, nosotros la recibimos con un cielo despejado. Pasó un año y nos está tirando cenizas. Por eso digo, ya es momento de que Tabaré tome las riendas del asunto. ¿No se podrá hacer un escudo, Flavio? un escudo, una cúpula gigante, una cúpula, de repente. No es descabellado para nada. No es una cosa difícil de repente, porque yo creo que estamos realmente... Nos molesta ahora, nos preocupa un poco la ausencia de aguas. Sí. Habría que hacer... Sí. Yo igual le digo una cosa, mire, ¿sabes lo que se me ocurre? De repente. Ah, usted, una que, bueno, no está mal, pero ¿sabe lo que se me ocurre? A mí mejor, porque aparte, esto es chileno ahora con el tema este de la cenicita, están embromando también el tráfico aéreo. También. Y están embromando a todos los uruguayos que estamos muy habituados y habitualmente nos movemos en avión. Exacto. Hacia cualquier lugar que vayamos, vamos en avión. Porque además, digo, porque siempre, es lo más seguro. Siempre nos tenemos que, lamentablemente, por esa disposición geográfica caprichosa, siempre nos tenemos que saltear Argentina y Brasil. Exactamente. O sea que... Y lo mejor es saltear por lo rápido. Y claro, cuanto antes... Y cuanto más lejos, mejor. Cuanto antes, mejor. Digo. Entonces digo, ¿por qué no de repente proponer frente a la Haya o frente a la ONU que la cúpula la hagan ellos? Deberían. Que ellos se encierren en su propio veneno y dejen el cielo libre y los aires libres para las naciones del primer mundo que no contaminamos y tenemos derecho a pagar aviones y viajar por el cielo de todos. Exacto. Y no estar viciado de las porquerías que ellos hacen. Me parece un... ¿Nosotros tenemos volcanes acá, Flavio? No tenemos volcanes porque es un peligro. No tenemos terremotos, los eliminamos. Y acá si tenemos un animal salvaje... Los simios. Claro. Acá se le iba a decir, es más o menos lo mismo. Los simios, pimba, los limpiamos a todos. Exacto. Y tenemos una de las principales calles con el nombre homenajeando a quien tuvo intervención en el hecho. Exactamente. Y después, le digo, y además tenemos. Mire, no sé si le voy a decir, no le voy a decir nada porque. Ya se calentó. Sí, no, me calenté. Se calentó. Me calienta. Mario, vamos a escuchar un tema musical. Yo sé la maternidad usted lo puede también. Sí. Y estos temas que homenajean a quienes llevan adelante la educación, la principal educación de nuestros niños para construir este país maravilloso que tenemos hoy en día, en el que todos somos responsables, son las madres. Sí. Las madres. Las madres orientales, Flavio. Exactamente. Las madres, las homenajeadas del día de hoy. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa que despierta, ese río que se va, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la ternura de tu voz. Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor. Ella borra mi tristeza, mi dolor. ¡Ja, ja! ¡A ver, mamita! ¡Venga! Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás, porque tengo tu cariño, mi sonrisa, mi llamar. A tu lado tengo todo. Si estás buscando el mejor regalo para mamá, vení a Devoto. Pantuflas para mamá, varios modelos, antes 109, ahora 99 pesos. Poltrona reclinable Diva, antes 159, ahora 139 dólares. Helado Devoto 2 litros, varios sabores, antes 94, ahora 79 pesos con 90. Devoto, precio y calidad siempre. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano portovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Si alguien le recomienda Monóculo, continuamos, amigos, en Monóculo. Vamos a ver si recuperamos ahora la calidad de emisión. Es de destacar, nos dicen que sí, hace minutos que se había recuperado. Ahora intentamos nuevamente el sistema de transmisión a Bing. Exactamente. Es revolucionario y por eso es que a veces las computadoras no están capacitadas, como es esto de software 2008, no están capacitadas para recibir la señal como corresponde. Saludamos también al doctor Petorra, que acaba de entrar a la sala de chat y dice buenas noches. Buenas noches. Nosotros le decimos buenas noches también. Exactamente. Cuando hablamos del sistema Bing, vamos a hacer un poco de memoria. Esto estamos hablando de nuestro embajador en Italia, el representante del pueblo uruguayo en la República. República. República Italiana. República Italiana. Fíjese que atraso era un reino y por referéndum, ese instrumento democrático, dijeron no ser más reino después de la guerra. Bueno, eso y con esas explicaciones que dice ese aporte y que ofrece Carlos de Facio, es cuando uno dice las guerras no son tan malas. Las guerras no son tan malas y los referéndums son muy malos. Exacto, los referéndums son instrumentos sí malos, pero las guerras como que hacen de repente recapacitar a la gente. Desde luego. Para ofrecer lo mejor, por ser y ofrecerse lo mejor. Sin lugar a dudas. Pero lo que nos vamos a referir en lo concreto es a el tema Trócoli. El tema Trócoli. Trócoli es un antropólogo, ¿verdad? Sí, antropólogo. Profesor. Y capitán. Un egresado, digamos. Un egresado de antropología que supo dar clases, ¿no? No dar clases. Sí, lo que me han comentado los profesores nuestros, que era muy lucido en el tema, por ejemplo, las técnicas de investigación antropológica. Era muy ducho, por su experiencia personal, en el tema de la entrevista. Exacto. En el cara a cara. Claro. Y él dominaba perfectamente el papel del entrevistador. Claro. Bueno, sí. Casi nada. Nada para quien está al frente de esto. Como decíamos, este señor en un momento dado resolvió viajar a Italia, ya que es ciudadano italiano, y reencontrarse con los suyos. Exactamente. Me parece muy bien. Es lógico. Hay un juez. Digo, y no voy a decir más porque no quiero establecer ningún tipo de presión a la justicia. Para eso están los diputados, ajá, que saben hacerlo. Considero que este señor tenía que ser extraditado. Y la gestión de Avín, dentro de un marco mancomunado en el que interviene por un lado la justicia, por otro lado la cancillería y por el otro lado, como fusible, Avín. Ish, pobre. Le llega un formulario en plena Semana Santa. Sí. Y Avín, respetuoso de las tradiciones, y un poco, a mí me gusta esa gente que se va del país pero que mantiene la identidad uruguaya. Un uruguayo sabe que en Semana Santa no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Eso que pasa acá, muchos países lamentablemente no sucede, pero hay otros que sí. y Avín consideró que no era propicio presentar un documento del compromiso que contenía esta foja, 600 páginas. Usted llega con 600 páginas a cualquier dependencia acá en Uruguay en Semana Santa y lo sacan a matar. Y sí, Flavio, escúcheme, como para no. Y es un hombre que estuvo, perdón. Discúlpeme, pero sabe que tenemos mensajes que dicen que otra vez estamos saliendo cortado. Dice Emiliano que volvamos entonces, a nuestro entonces antiguo... Entonces vamos a cortar de nuevo ahí. No hay forma de hacer todo. No, se ve que sigue, vio que es lo que le digo, ¿no? No está preparado todavía este software para salir a... No está preparado. Lamentablemente no sabemos qué pasa porque no cambió nada realmente del domingo pasado a este, pero bueno, salió así. Cambió la fecha. Hoy es el día de mamá. Exacto. Quizás sea eso, que está todo el mundo conectado a las computadoras y están provocando el trancazo en la emisión. Pero bueno, lo concreto es que este señor fue entrevistado telefónicamente por algunos canales de televisión donde lo increparon sobre su gestión y él con buen tino dijo que bueno, él había sido torturado, que él había estado preso y que en ningún momento se lo podía acusar a él de haber hecho como la ausencia o no la entrega, no entregar en tiempo y fecha, omitir hacer esa acción por omisión, cuando él era uno de los principales interesados en que este señor Trócoli fuera a la justicia. Eso provocó que ahora viajara a Montevideo y que luego de una entrevista con nuestro canciller pusiera su cargo a disposición. Sobre la posibilidad de ocupar el cargo ya lo referimos. Sí, pero estamos viéndolo. Lo que es de destacar también, y acá me gustaría hacer una reflexión, es se ha hablado mucho de la dictadura. Algunos le llaman la dictadura, otros le llaman el proceso cívico-militar. Y se ha hablado mucho también de la tan esperada reconciliación de los uruguayos. Yo creo que estas señales que nos da Avín en estos momentos justamente habla de eso, de la capacidad del perdón, del olvido, de no vivir con los ojos en la nuca como algunos. Y creo que en esto, si bien... Dejarla pasar, dice usted, Flavio, de repente. Yo creo que ya es momento... Mirar para el otro lado. Mirar para adelante. Y decir, ya está. Ya está. Ya está. ¿Puede? Además, ¿se imagina la tensión de Trócoli? No, con todo esto. No, es que se lo veía destrozado cuando cada vez que aparecía las tomas que se hacían desde Italia de él, era realmente, para quienes tuvimos el gusto de conocerlo y era la mitad de Trócoli y de era visitar su estadio. Hemos ido juntos a ver partidos. ¿Es verdad? Era en la su sombra. Propia cancha está tan desmerecido, desmerecido, porque es un hombre muy muy vivaz. Totalmente movedizo, dinámico, y sin embargo lo veíamos en las notas y lo veíamos a la... Yo me hacía acordar muchas veces y a... Y nervioso la... lo vi aparte. Sí, tenso. Lo vi nervioso, lo vi con miedo. Por eso. Creo que acá el embajador dio una muestra clara que las cosas hay que dejarlas. Y no en vano, hay que dejarlas pasar. Y no en vano también tuvo la aprobación moral de nuestro presidente, que es la más importante. A mí no me importa que le aprueben la gestión a una persona, no. Si esa persona es un ser humano execrable, a mí me interesa que sea moralmente aceptado. Y el doctor Tabaré, y seguramente a la persona también, ¿Cómo? Seguramente al implicado también. Lo que más le importa es que sea aprobado moralmente. Exactamente, yo creo que si uno recibe, a mí más que aprobación me gustaría decirle bendición de nuestro presidente, no va a ser porque sí, sino porque la merece. Totalmente. Así que un sote muy grande. No sé si usted quiere agregar algo, Mario, a esta situación. No, creo que está todo planteado perfectamente, Flavio. Lamento la situación en la que desgraciadamente han llevado a estas dos personas, al fusible, a Bin. Y al capitán Trócoli. Es verdad. Acá son los más perjudicados. Eso sí, si de concretarse el ofrecimiento de la aceptación de la renuncia, puso a disposición el cargo el embajador y será Gonzalo Fernández quien decida quién puede representar a Uruguay en Italia. Nosotros recordamos que acá tenemos a Carlo De Fazio, certo. Que es un ciudadano propiamente italiano. Aparte le mancha la pasta. En nuestra estadía conocimos al que... Hábleme en italiano. ¿En italiano? Sí. Cuando lavamos el habíamos conocido al... ¡Mira lo que es esto! ¡Lo es tenemos como, acá! Es increíble. Pero es como Mastroianni. Pero me parece estar viendo a Gasman. Es increíble. Lo veo y es Gasman. Bueno, y tiene algo de la chicholina también. También. No, que cuando estábamos ahí conocimos en Italia una reunión al viceministro de Relaciones Exteriores de Italia. ¿Y? Senadores y todo eso. ¿Y? Justamente en esa época iba al Uruguay. Venía a visitar. ¿Y? ¿Ahí? Y ya viene a aprender. Viene a aprender. Viene a aprender. Bueno. Ya comenzamos a tejer redes, ¿no? ¿Y le mandó alguna chiquilina o algo? Después, pero eso después lo arreglamos. Porque a los italianos les gustan la Neckar uruguaya. Sí, sí. En Milán dice que es un éxito. En Milán rompen todo. Otra que carnicería. Por favor, hay que moverse con más rapidez ahí de repente, Carlos. Más sentido de la oportunidad. ¿No? No tienen lo que tenemos nosotros, pero no obstante. No obstante eso, igual tienen cierta viveza para percibir dónde picardía. Realmente vale la pena estar, y en ese sentido es que el italiano de repente puede ver en el Uruguay algo ventajoso, algo provechoso. Y Carlo, mi amico, es una persona que puede... Se animan a tener un diálogo en italiano para ver si esto lo está escuchando Cancillería y sabe de la estatura moral de quienes están hablando. Comenzaré a hablar, Carlo. Io prima, bene, ¿cómo está la piel? Molto bene. ¿Qué es esto? ¿Y vos, Carlo? Bene, anche bene. Raccontami del tuo ufficio qui, del tuo compito. Come ti senti con il programma di radio? Io mi sento bene, tutto molto affinato. Cualquiera de los dos. Yo digo Carlo perché ya como tiene la ciudadanía es más fácil el tema. Certo. Pero usted, Mario... Pero a mí me puede decir Mario. Mario. Yo creo que usted Mario también. Mario Mostacholle. Bueno, aparte el apellido García lo dice todo. García es italiano. Es italiano de ley. Pura cepa. Obvio. No sé, vamos a ver qué pasa, qué resuelve la Cancillería. No queremos presionar, creo que estas decisiones tienen que ser meditadas, pero Monóculo puede ofrecer al embajador correspondiente. De la misma forma que podemos ofrecer un embajador en Japón, en la figura de Emiliano, Italia está cubierta, el cargo está ahí, está ahí, es cuestión de caer. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir el caso de cerca. Vamos a escuchar un tema más de música. Vamos a escuchar otro tema para mamá. Exactamente. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di ver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Porque mamá siempre quiere estar linda, hacele un regalo que refleje cuánto la querés. Nuevo Alcatel con espejo incorporado, exclusivo de Movistar, en solo 12 cuotas de $199. Regálame Movistar. Si al monóculo desconfíe. ¡El que sigue el monóculo! Thank you. Continuamos, amigos, en Monóculo y creo que corresponde porque se aproxima la temporada más fría del año, el invierno. Nosotros sí. Tenemos un país que puede enorgullecerse de tener 4 estaciones, contrariamente a otros que solamente tienen 2, o algunos que tienen una con una variación que es casi imperceptible. Totalmente. Como para llamarla estación. Y cuando cambia el clima también cambian los hábitos alimenticios. Y el uruguayo en este sentido está siempre a la vanguardia. Nosotros, y es muy exigente. De un tiempo a esta parte no entendemos bien por qué, pero se han lanzado una serie de productos de para yo, primero que nada, a mí me llama la atención porque son como productos pensados para el pobrerío. Sí, totalmente. Que, y para paliar cosas que no sé a quién, en incidencia en quién tiene. Yo no sé, yo realmente lo puedo decir con propiedad y me manejo por diferentes barrios, no conozco gente pobre. No, conocí pobreza cuando fui a Brasil, conocí pobreza cuando fui a Argentina, en Uruguay no. No. Pero Uruguay. Lamentablemente no. Hay estudiantes cientistas que consideran que cierta persona, si no tiene tanto ingreso, se la puede considerar, entre comillas, pobre. Un análisis muy frío, muy alejado de la realidad. Creo que lo que decíamos hoy, el hecho de que, al igual que muchos legisladores que no bajan de su despacho, hay muchos cientistas que tampoco salen de su oficina. Exacto. Que no toman contacto con la realidad del país y consideran que puede haber un sector que viva en la indigencia, entre comillas, en la pobreza. Para esos, como Uruguay es uno de los países más solidarios, es que inventa diferentes productos llamados a paliar, entre comillas, esa supuesta situación. Exactamente. El año pasado fue el asado del Pepe, un asado que tenía muy poca carne y tenía gran componente de grasa. Alto contenido. Que es lo que se necesita para el invierno. Lógicamente. Usted sabe que hoy comentábamos fuera de micrófono antes de arrancar con el programa, en la reunión de producción, exactamente, la dieta que llevan, a la que se someten animales que viven en temperaturas polo. Más bajas, ¿no? Los polos, digo, tanto desde las focas, el oso polar, el lobito ártico, los propios esquimales. Comen alimentos con altos contenidos de grasa, y cuanto más grasa tienen en su cuerpo, cuanto más gorda es la capa de grasa, más mantienen y la capa de grasa que crea el propio cuerpo. Ah, la propia, dice usted. Exacto, claro. la grasa que es capaz de generar el físico, más aislado lo tiene del frío. Más felices. Y sí, porque una cosa trae la otra, digo. Digo, está comprobado que los gordos son felices. Los gordos son felices. Siempre los gordos son divertidos, no tienen frío. No tienen frío, son divertidos. Siempre. Yo tengo un gordo. Son lindos, aparte son lindos. Hago un asado y lo invito. Siempre sí. Alegra. Sí. Y tienen dos características. Es obvio que el hombre en algo difiere de la mujer también, en el caso de los gordos. Porque usted vio que el hombre gordo siempre es divertido y simpático, y la mujer gorda siempre es linda de cara. Sí, y tiene buena voz. Se dan como esas, cosas. Sí. O sea que digo, en definitiva, es también atendiendo a eso, porque siempre hay una crítica negativa. Siempre hay alguien que, no interpreta. El palo en la rueda. El palito en la rueda, famoso, porque cuando salió lo del asado del Pepe, que se decía, también usted me comentaba hoy, que una persona decía que el asado del Pepe era, en definitiva, el asado más caro del mundo, dado que tenía tanta grasa que la cantidad de carne por la que usted compraba un kilo de asado a, chéquese, 40 pesos, por ejemplo. Uh-huh. Pero en definitiva, usted compraba un kilo de asado que de grasa en realidad tenía, ¿cuántos gramos? 650 gramos, 600, más o menos. Eso lo transformaba en un asado. De si usted lo que pesos. Buscaba era comer carne, mi amigo, le salía carne. Carísimo. Pero si usted quiere comer carne, compre lomo, compre picaña, compre, en fin, otros cortes que existen. El asado es para aquel, para aquellos que nos gusta la grasita contra el hueso. Para sibaritas. Y la grasa, la carne con grasa, siempre es mucho más sabrosa, Flavio. De hecho, es un tema físico. Los aromas y los sabores se transmiten en la grasa. Totalmente. Entonces digo, es más, los si perfumes comer, tienen grasa para fijar los aromas. Claro, si queremos comer rico, si queremos tener ricos sabores, tenemos que pensar en la grasa. Yo una sopa, por ejemplo, yo me le, digo, le invito a una sopa de verdura, perfecto, pero yo me llevo una mi buen bloquecito de grasa y se lo tiro a la olla y le da sabor. Y me lo mochi, sí, totalmente. Pero por favor, le da cuerpo, le da sabor. Y aparte vos te salen manga corta, Flavio. Hacen, dice, uy, mira qué frío que está, tiene todo el resto de la gente que de repente tiritando. Vino a comer la bola de lomo. Tiritando. O de repente, muerto de frío, como un desgraciado, la panza llena, pero minga, corazón contento. Exacto. Porque la panza llena, corazón contento, si usted hace la digestión, mi amigo, pero si usted el frío le tranca la digestión, la panza llena es un músculo endurecido, usted tiene un calambre. En cambio, si usted sale después de comerse 450 gramos de grasa a la brasa con pancito y después lo baja con un rico caracú con madera de obra, con esa calcita, con el tabloncito reseco por la cal y algo, y nos dice Carlos también que por algo los rubios pueblos del norte cocinan con grasa. No, no, pero es que es loco. Es que no entra en la cabeza de nadie. Eso y el agua, el alcohol blanco. Y que con el, usted acá que lo es un regamos bajativo. Y acá lo regamos con un vinito. Un vinito cortado con un refresco, porque no es cuestión de comprar el refresco y tomar, porque aparte eso sí es malo, ojo. Eso es malo. Si usted come, de repente se come 450 gramos de grasa a las brasas, chorreante, esa grasa crujiente, con una flautita de una panadería uruguaya, Flavio. Eso es un manjar de pan, grasita, pan. Pan, grasa, pan, y se lo manda para adentro y después lo riega con un vinito, que no tiene por qué ser bueno porque usted... Un vinardo. Claro, ¿qué le va a poner? ¿Qué lo va a tomar? Con un refresco que le endurece por el frío de la bebida, le endurece toda la grasa en el paladar y eso sí es desalado. Sí, es muy feo. Eso sí es desalado. Yo una vez besé a una mujer que tenía grasa en el paladar y le digo que es una experiencia que no quiero repetir nunca más. No. En cambio, usted lo riega con un vinito cortado, porque el refresco sí tiene que estar, porque es necesario. Pero pone un 7 y 3, va con la pelota de vino, y se manda los 450 gramos de grasa en un regio refuerzo. Y después vuelca esa pelota de vino sobre esos vasos de plástico, que es donde mejor se conserva el vino. Es verdad. Y lo riega con eso, y Dios me libre, usted está... Como un rey. Campeonato mundial. Que jueguen otra. ¿Eh? Nosotros somos campeones de antes. ¿Qué me viene? Y después se agarra y le dan una sopita y usted agarra el huesito. Pone el pancito en el medio, en el caracú. Lo revuelve y ¡pim! Para adentro. Del otro lado. Y eso está del otro lado. Por favor, me está dando hambre, Mario. Lo escucho. Claro. Lo escucho hablar. Pero este año, lamentablemente el Pepe no está más al frente del ministerio. Volvió. Pensé que lo había pasado, ¿eh? No volvió al Senado. Él es senador por el Movimiento de Participación Popular, MPP. Ahora está el que era subsecretario, una persona de muy, muy mal ver, con la cara a la miseria. Cara quemada, para, no sé qué le pasa. Sí, yo no sé, tiene como una cara, no me gusta. No me gusta. Que no tenga transparencia. Pero ha tenido una buena idea y está bien rescatar las buenas ideas. No, está bien. Ha tenido una buena idea. Tomando en cuenta que Uruguay es un país productor de arroz y este año nosotros tenemos un récord histórico en la producción de arroz, no querían dejar al uruguayo pobre al descubierto. Y para eso han lanzado un arroz que es un 70-30, algo así, ¿es? Es algo así, sí, es un corte más o menos así. Y vio que el 7-3 siempre está presente en el Exactamente, un 70-30 quiere decir que un 70 de grano quebrado y un 30 de grano entero. No lo tiene ni que masticar, Flavio. Eso ya viene. Claro, muchos, lamentablemente, llaman a eso arroz para perros. Yo creo que es arroz para aparatos digestivos un tanto sensibles. Lógico. El hecho de que usted no tenga por qué estar masticando todo el grano de arroz, además, digo, la verdad, cansa a veces comer arroz. ¿Y sí? Yo ya no como. Ah, esa parte, digo, arroz, todo el tiempo arroz, todo el tiempo arroz. No es bueno tampoco, Flavio. Por eso, porque tiene mucho, un componente alto de almidón. Entonces, en ese caso el gobierno apuesta a mejorar la calidad de vida. No vamos hacia atrás, no vamos para atrás como algunos malintencionados quieren mostrar esa situación. Por el contrario, vamos más adelante. Se avanza. Ya comemos y ya está prácticamente digerido lo que estamos comiendo. Es que yo le voy a decir, el próximo paso a mí, lo que me interesaría sería que en cualquier momento saliera al mercado el arroz ya digerido. El barrido. Yo creo que ya estamos capacitados para nosotros los uruguayos, por la tradición. Una rica croqueta de barrido. Arroz barrido. En todas las fábricas siempre queda el barrido. Muchas veces el barrido se procesa en diferentes formas y se lo camufla de alguna forma. Yo creo que ya, como vamos, estamos en condiciones de recibirlo envasado y reivindicar toda nuestra industria y no solamente algunos sectores. ¿Sabe el contenido Si los extranjeros no están capacitados para comer el arroz medio grano, que quede acá. Aparte de las mascotas uruguayas, Flavio, ¿cómo están los perros del Uruguay? Todo. La raza como la cimarrona, ¿usted conoce alguna raza oriunda de algún país fuerte como el perro cimarrón? Para nada, son todos, porque los únicos que uno podría competir en cierta medida son los Rottweiler, pero son producto de laboratorio, o sea que no cuentan, no son razas. No cuenta, aparte lo agarra un Rottweiler, puede ser que de repente le meta miedo en Alemania, pero te haga largo un cimarrón acá en tierra uruguayo que es... ¿Locatario? Es como el grande bobo. Claro. Bobote. Claro. Y el cimarrón es ágil. Seguro. Va para un lado, va para el otro, va para el otro. Lo marea. Aparte, acostumbrado a comer cualquier cosa. Exacto. ¿Sabe cómo digiere? Como se lo morfa. Se come con el arroz medio grano. Exactamente. Hacemos un saludo muy grande a esta nueva iniciativa del gobierno nacional. El hecho arroz de... con leche Ucanúa, usted. Bien, exacto, así era el titular y un poco es eso, ¿no? Para sacarle el dramatismo y callar un poco las voces que dicen cómo puede ser que un país que tiene récord en la producción de arroz en este año esté ofreciendo a sus ciudadanos un arroz partido, quebrado, un arroz que prácticamente es para perros. Pues bien, señores, si es para perros, los comeremos con gusto. Si lo dice nuestro presidente, por algo es. Él es doctor. Porque además hay momentos que parece que la gente se olvidara. Totalmente. Que se olvidara que Tabaré Vázquez es doctor, ¿no? Que sí, parece se olvidan de ese plus que tenemos. Es un extraterrestre, que se le ocurren cosas así. No es un contador. Por eso no es un contador. No habla de... No, lo que cuando él habla de alimento o determina... No está pensando en los números. Tiene inconscientemente... Está pensando en la salud. La salud. Exactamente. La salud. Por algo es empleado de Magurno. Además. Magurno, uno de los más exigentes empleadores del Uruguay. Ya quisiera yo trabajar en La Española. ¿Cómo no? Más de una vez me presenté y hasta fui con túnica y hasta había hecho un certificado trucho. Mírate. Y no hubo forma. No hubo manera. No hubo forma, siempre rebotaba, terminé trabajando en otras mutualistas. Pero no nunca en la que española. Yo quería, no en la española. O sea que vamos a dejar de ver el lado negativo, porque es lo del vaso. Sí, medio sí. lleno, medio vacío. Sí, sí, sí. Bueno, está claro. Y el uruguayo siempre lo tendría, o por lo menos los buenos uruguayos tendríamos que verlo medio lleno. Exactamente. Nosotros por norma lo vemos medio lleno. Si alguno lo ve medio vacío, pues que se vayan. Que se vayan de este país, si no les gusta, que se vayan. Que se vayan a Cuba. Exactamente, que vayan ahí. Y ahí, ahí se les van a acabar las cositas. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Les recordamos que quienes quieran comunicarse con Monóculo lo pueden hacer discando solamente tres numeritos 911 y piden para hablar tanto por Mario, Carlos o Flavio y inmediatamente los comunican. 911, el teléfono de Monóculo. Mamá es única, los regalos de día también. Televisor estéreo con la mejor calidad de imagen, $99. En Vía Confort, los regalos son los precios. ¡El que sigue Monóculo! Mientras el doctor Petorra intenta por el 911, le decimos que si no lo atienden es porque estamos hablando con alguien. Realmente Petorra intente, insista, el 911 inmediatamente nos transfiere las llamadas. Aparte se están cambiando las telefonistas también. Claro, se están poniendo la pollerita. Claro. Por eso, están cambio de turno ahora. Sí. Por eso. Quizás sea por eso que no logran comunicarlo con los estudios Monóculo. Pero ustedes intenten. Al 911 se le puede llamar para pedir, por ejemplo, socorro ante un hecho delictivo, para que comuniquen a los bomberos, a la policía. Ahora también se le puede llamar, como lo hace el 95% de los uruguayos, para pedirle qué números salieron en la quiniela. El otro día vi una nota que justamente se comunicaba a la gente del 911 y lamentablemente yo no entendí por qué el 911 decía que eran el 95% de las llamadas que recibían no eran aplicadas para lo que está pensado el servicio, que es para emergencias. Pero me pregunto yo si no es una emergencia saber qué número salió el 5 de oro. Porque si uno ganó, pasa a ser una emergencia. Vaya si urge. Exactamente. La gente llama para eso, llama también para ver los días de cobro de la caja de jubilaciones. Yo supongo... Médicos también sé que piden a veces. Pero no en accidentes, que en ese caso se justifica, sino claro, cuestiones hogareñas. Exactamente. Eso creo que demuestra claramente... la exigencia, discúlpeme, Flavio, del pueblo uruguayo. Exactamente. Como el uruguayo, si bien tiene que solicitar un médico y no obtiene la respuesta correspondiente, llama al 911. Y cuando ya son muchas las llamadas que uno hace y no obtiene respuesta, ya dice, yo llamo directamente al 911. Y es que aparte hay que ver que la policía del Uruguay tiene un eslogan que es sirviendo a la sociedad. Y además están preparados para ofrecer primeros auxilios seguros. Exactamente, cualquier tipo de contingencia. Uno se siente con chuchos. Llame 911. Uno quiere saber dónde venden helado de... marmolado de arándano. De arándano, 911. Quiero hablar con Monóculo, 911. Totalmente. Para todo. Es un número que tiene más de 40 líneas. Tiene una central de 40 líneas, por favor. 40 líneas. Si habrá capacidad de responder y 40 cerebros ahí trabajando para ofrecer el mejor servicio al pueblo oriental, y el pueblo oriental sabe lo que quiere y sabe que no quiere que lo deriven eternamente de un interno a otro, quiere obtener la respuesta ya. Hablar con máquinas, aparte, Flavio. Exactamente. Eso de que digite el 1, si quiere digite el 2. Pues eso se acabó. Ya está. Se acabó. Habla con la telefonista del 911 y le pide lo que quiera, porque aparte el Uruguay, en este plan de servicio constante que va creciendo y aumentando, y en el que ya uno tiene, está acostumbrado a recibir más de lo que pensaba recibir por lo que paga. Exacto. Porque además esto es un servicio que se financia con los impuestos de todos nosotros. Totalmente. O sea, usted que va a tener una persona, pero aparte es un servicio que usted... Yo tengo un teléfono. A mí Antel quiere vender teléfonos. Es verdad. ¿No? Entonces yo tengo un teléfono en mi casa. Por otro lado, existe la posibilidad de que yo llame al 911. ¿Qué tengo que esperar? ¿Que entre un maleante a mi casa para llamarlo? ¿Que me parta la cabeza? Claro, porque no podemos... ¿Un asesino para llamarlo? Porque además le voy a decir otra cosa. A mí no me va a servir, aparte. Le voy a decir otra cosa que es muy dura, pero a mí el 911 nunca me llamó para ver si yo estaba bien. Lógico. ¿No le hicieron el seguimiento? Nunca me llamó. No, bueno, hay cosas que son realmente eso, que funcionan mal. Hay que ajustar ciertos detalles. Digo, si a mí nunca me llamó, bueno, pues bien, si la montaña no va a Mahoma, totalmente. Mahoma va a la montaña. Si el 911 no tiene la capacidad de llamar a todos los ciudadanos para decir, ¿cómo está? Bueno, bien. ¿En qué sentido? Hoy estoy bien. ¿Cómo está de presión? No me la tomé. No se anima a tomársela, lo llamo en un ratito. Jamás. Nunca. Jamás pasó. Entonces. Pero usted tiene el derecho a exigirlo. Exactamente, porque yo pago mis impuestos. Usted es un ciudadano que paga sus impuestos y que está acogido por el Estado uruguayo. Exactamente. O sea que si ustedes quieren comunicarse con Monóculo, no lo duden. 911. Aparte. Los tiene que comunicar. Aparte la policía, Flavio, que cada vez la vamos a sentir más amiga. Exactamente, porque ahora, por suerte, tenemos una muy buena noticia. Damos esto que es como un pequeño tironcito de orejas a el servicio que no está haciendo lo que uno hubiera querido lo completo que uno pretende. Exactamente. Cuando... Me quiero detener sobre una cosa. Deténgase. Porque cuando el uruguayo El 95% de las llamadas al 911 son con otros fines que no para lo que fue concebido el 911. ¿Quién es el que debe adecuarse? ¿El uruguayo o el servicio? Yo pido pizza, por ejemplo. Yo creo que es el servicio, justamente. Creo que ahí está fallando. Creo que ahí hay un nicho de mercado que hay que explotar. Totalmente. Ahí está fallando el servicio. Entonces, no pongamos la carreta delante de los bueyes en estas circunstancias. Qué bonito. Adaptemos el nuevo 911 a los requerimientos de la ciudadanía. Y no salgamos a la prensa, señoritos del 911, diciendo que esa es la diferencia entre la vida y una muerte. La vida y una muerte puede ser una pizza, como en el caso de Mario, puede ser el turno de una farmacia, puede ser el resultado de la quinela. Puede ser cuando pagan la jubilación, puede ser también el capricho de comer helados de arándanos, por ejemplo. No. También. Porque no, si se trata de una embarazada, si no le puede salir el bebé con forma de arándano. Exactamente. O sea que vamos a repensar un poco cuando salimos a la prensa. Además, es un organismo de un departamento dirigido por la ministra del Interior, nuestra amiga Daisy. Creo que ahí Daisy también, quizás esté a la par de Vázquez en ciertas cosas, que como que se deja estar y no toma el toro por las astas. De repente está llegando, no le voy a decir tarde porque no se trata de llegar tarde, sino que está despertando a nuevos requerimientos que constantemente le son solicitados por la ciudadanía. Exacto. Ella, por ejemplo, ahora está en China. Comprando cosas. Está viendo cómo funciona una central telefónica en una localidad que tiene 3 millones de personas, al igual que el Uruguay. Está perfecto. Sí, claro, está para bien, eso, bien. Para eso tenemos una ministra. Pero lo tengo que hacer ahora. Es increíble. Es increíble, pero es así, Mario. ¿Por qué no lo ve acá? Si acá sabe, ¿quién le van a enseñar los chinos lo que necesitamos los uruguayos? Yo creo que la prensa, en este afán que ha tenido últimamente de distorsionar la realidad, plantea como una capacitación de Daisy cuando los que se capacitan en este caso son los chinos. ¿Y qué vas a administrar en China? Porque se va a capacitar. Me recuerda cuando era niño, yo cuando iba afuera tenía la centralita aquella con los cables. Claro. Eso era como, y ahí no fallaba la comunicación. Nunca. Había que esperar un poco a que enganchara, pero no fallaba nunca. Pero una vez que enganchaba, se metía en la cabina esa doméstica, por eso. El teléfono negro y ahora con todo lo digital y estamos con problemas de comunicación. Por favor, vamos a centrar las cosas en lo que es realmente importante. Si el pueblo uruguayo llama al 911 y pide los días de quiniela, las cajas de jubilaciones, las farmacias de turno, pues bien, ofrezcámosles el servicio que el uruguayo exige. Exactamente. No cambiemos, no tratemos de cambiar. Eso es un poco. Esta misma situación es la que le pasa a las novias, ¿vio? ¿En qué sentido? Cuando empiezan una relación, dice, ay, ese muchacho me gusta tanto, lo voy a cambiar. Claro, ¿por qué? Y después se dan cuenta que no, que es un esfuerzo en vano, que no lo van a cambiar, que va a seguir siendo él el mismo, porque uno es hombre. Claro. Y el hombre es hombre. Y el hombre va a ser hombre siempre. Exactamente, y no va ni con cambio de último momento. Tres bofetadas. Exactamente. Llama al 911. Y hablando de hombres, hoy tuvimos la oportunidad, hoy fue un día que además del Día de las Madres fue un día de clásico. Cuando se juega un clásico en Uruguay, vibra todo el país, porque están, yo digo, el 99% de las voluntades deportivas, o hasta el 100, me atrevería a decir, porque mal que bien hay hinchas de, por ejemplo, Defensor, sí, pero que son hinchas también de Peñarol, o que son hinchas de Nacional. Es como siempre la segunda opción, ese cuadrito que puede ser de cariño, pero en el fondo, siempre cuando uno es niño, o es de una cosa, o es de un cuadro, o es del otro cuadro. Exactamente. Totalmente. Y te habrá compromisos y familiares, barriales, que cuando era chico pateaba en la cancha de tal o cual, pero en el fondo, si te rasca, siempre calienta o alegra que gane uno de los dos equipos. Y este clásico estuvo, además de vestido con el excelente juego que ofrecen los diferentes equipos y sobre todo cualquiera de los equipos que están en primera división en Uruguay, sí, por ser una de las ligas más exigentes, ya siempre ofrece una sinfonía de goles. Una sinfonía siempre, de fútbol. Y de fútbol, de deporte. De deporte. En este caso... De conducta, Flavio, discúlpeme. Sobre todo haya de hecho conducta. Porque... De conducta, exactamente. Y sobre la conducta es que nos vamos a detener en algunos puntos porque hablan a las claras de cómo estamos manejando nuestra sociedad. Cómo hemos logrado, en base a zonas de exclusión, en base a vallado, cordones policiales, ¿cómo estamos logrando ordenar a un país para ser aún mejor? Aunque cueste, aunque ustedes se pregunten, ¿pero por qué Uruguay tiene que ser mejor si no hay nadie que se le arrime? Porque sí, porque somos exigentes con nosotros mismos. Exactamente. Y este clásico tuvo como una previa donde los hinchas se acercaban. Tuve oportunidad de ver unos hinchas que hicieron algunas declaraciones en televisión. No sé si usted no, vio. No tuve oportunidad. En la compra de entradas, la corrección con la que se dirigen hacia el público a través de la televisión. Bien. Sí, bien. En un lenguaje de cancha. Totalmente. No trasladar. Cada cosa en su ámbito. Un sote, te felicito para el deporte y el abanderado del deporte, obviamente, es el fútbol de nuestro país. Sin lugar a duda. Aparte, usted si tiene la oportunidad de ir al archivo, usted mira de repente las tribunas del Estadio Centenario en los años 50 y se ve la gente de traje, corbata, sombrero, apáticos, totalmente apáticos. Usted no sabe si están en el estadio o van a una o en el concierto. Usted no sabe realmente, no determina la diferencia. En cambio usted hoy ve colorido. Usted ve que van la gente sin las camisetas, con las camisetas, con palo, bandera, bomba, arma, cuchillo, botella, es otra cosa, es otro color. Es como un carnaval. Exacto. Del deporte. Y además el estadio lleno. ¿Eh? Y porque lo que pasa es que aparte, digo, usted dice estadio lleno. ¿Qué podría motivar que el estadio no estuviera lleno? ¿Qué podría ser? Que el Uruguay de repente no tuviera que los. Porque ¿qué podría faltar? Algo que motive a la gente a ir. Y si falta la motivación, ¿por qué va a ser? Porque no se concretan logros a nivel mundial futbolístico. ¿Qué me importa? Ya se han concretado. Ya se hicieron. Entonces es lógico que aunque no estemos en ningún lado o supuestamente para alguna lectura de la situación nos eliminen. Nos eliminen a un uruguayo. Que a mí me gustaría ver a que venga cualquiera a eliminar un uruguayo. A mí me causa gracia cuando dicen Uruguay fue eliminado. Uruguay en ciertos momentos decide ir a los mundiales y a veces no. Totalmente. Cuando la cosa se pone aburrida, se vuelven todos los muchachos, pasearon. Y después ven las finales de cómodo en su living. Tranquila, como dejando jugar a otros, comiendo. O salen con las chiquilinas de Chupindanga, van a los boliches. Porque aparte usted vio que de repente terminan. Eso también. Terminan de repente el partido, la concentración. Y de repente 2 días antes del partido. En vez de estar metidos en un lugar aburrido, así como lo de los estudiantes, ¿vio? Mayonesa. Como lo de los estudiantes. Además, pura mayonesa. Además, puro marica sale de ahí. Exacto. Salen, se van por los boliches, chupan, se agarran a las piñas de repente con alguno. Le dan otra y están cosa. Con las chiquilinas, las mujeres se mueren, aparte la chiquilina les encanta el futbolista uruguayo, porque lógico, es un triunfador. Obviamente. Es otro tipo de triunfador. Exacto, otro exponente más del triunfo uruguayo. Totalmente. Una. Entonces, 4-2 ganó. 4-2 ganó Peñarol. Los manchas festejan, yo creo que los bolsilludos también, en cierta medida, también festejan la fiesta deportiva. Un regalito para el Día de la Madre. Exactamente, por sobre todas las cosas. Esperemos que esto del vallado se continúe, porque ya, y tenemos pocos minutos, ya estamos viendo una iniciativa a nivel legislativo que... es como un gran vallado. No vamos a necesitar más vallas, Flavio. Claro, vamos a estar vallados. Vamos a estar vallados. Exactamente, porque se está manejando a nivel legislativo, como decíamos, una ley en la que aumenta las potestades a la policía para volver al orden. Era hora, ahí se puso, ahí sí. Sí, nosotros tenemos que decir que Tabaré en algunas cosas está como medio blandengue, cuando es duro, es justo y es correcto, también lo tenemos que decir. Nobleza obliga. Sin lugar a dudas. Y en este caso tenemos que saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo que está presentando una ley en la que, primer detalle que habla a las claras de que es buena, es que recibe, aún sin ser presentada, ya tiene el compromiso de todas las colectividades políticas, o sea, los padres de la patria, en la aprobación. Y esta ley que estamos hablando, este proyecto de ley, es aumentarle las potestades a la policía para que puedan ingresar. Por ejemplo, para que puedan ingresar en los hogares sin estar esperando que el señor juez se levante de su siesta. De buen humor y firme la autorización. Otra de las iniciativas, otra de las cosas que tiene esta ley es, por ejemplo, yo, como ciudadano, yo veo un acto que me parece impropio. Por ejemplo, yo desde un décimo piso, por ejemplo, podemos ver... Un peludo tocando la guitarra. Exactamente, o gente que está haciendo un asado. Uno llama a la comisaría de su barrio y la policía no tiene que evaluar más si es un hecho delictivo o no. Primero tiene que investigar y después evaluar. Exacto. Entonces eso nos va a acercar al policía mucho más a nuestra casa. Sin duda. Va a ser el policía amigo que nosotros siempre conocimos. En casa ya te vamos cocinando hace un mes que Paula está sirviendo un plato más a la mesa. Por si viene o por está si viniendo. Por si viene algún policía. ¿O está viniendo o no? No, todavía no ha llegado. Digo, hemos tenido que terminar comiendo nosotros mismos ese plato. Pero está la posibilidad de que en cualquier momento nos entre un policía o un grupo de policías. Y yo creo que qué mejor forma de recibir al funcionario que de repente con una mesa servida y servirle en esas horas de servicio, de repente acercarle un poquito de comida casera. Exactamente. Creo que además también... Y que nos revisen las cosas. Lo digo por experiencia propia. Yo antes de esta ley, por ejemplo, esto es una cosa que voy a decir y bueno, cada uno dirá lo que dirá. Yo muchas veces me iba de mi casa y dejaba la cama extendida. Ahora, ante la posibilidad de que, por ejemplo, yo vuelva a mi hogar y ya hayan entrado la policía a mi casa, yo dejo siempre todo limpio, todo tendidito, prontito, todo una ordena maravilla. Todo. Todo. Eso, precioso. Y es otra cosa, ¿eh? Y es otra cosa. Está como pronto para la revisión del servicio militar, digamos. Exactamente. Otra de las iniciativas que tiene esta ley es que, por ejemplo, a uno le piden los documentos y no los tiene, automáticamente detenido. Detenido. No, nada de que no, que salí. Si usted no anda con la cédula es porque quiere ocultar su identidad. Exactamente. Claro. Que salí, que fui a hacer un mandado. No, acá no me vengas con mandado. Si salís a mandado, lleva el documento. Lleva el documento. No, ya no va más aquello de la evaluación de la persona o del caso para ver si puede configurar alguna figura delictiva, su accionar o puede ser sospechoso. No. Todos sospechosos. La cédula adentro. Todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario. Y creo que con ese tipo de pautas es que estamos construyendo una mejor sociedad. Aparte, Las racias. Nunca entendí por qué dejaron de hacerse las racias. No sé. Pero vuelven. Ahora pueden volver, están capacitados y ya no va a haber críticas por parte de la izquierda, que en ese momento se opuso, cuando era inmadura. Sí, cuando era esa izquierda criticona. Loca, alocada. Exactamente, rebelde. Ahora vemos, yo en la figura de Tabaré Vázquez veo como una izquierda más madura, como una izquierda más... Más militarizada. Exactamente. Me hace acordar mucho estas iniciativas a medidas prontas de seguridad y me gusta. Sí, me gusta. Y me gusta porque es lo que estamos necesitando nosotros como sociedad. No en vano, por ejemplo, se homenajea a una figura como la de Wilson Ferreira el Dunate, un votante ferviente. Una persona que apoyó en su momento. Sin lugar a dudas. De seguridad. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Aparte, digo, el hecho de que usted me había quedado un poco con el tema de andar en la calle con documentos, Flavio. Primero de eso, dos cosas. Primero que si usted el tema de andar con documentos no necesariamente es porque usted vaya a cometer un delito, sino que la policía se preocupa de que usted pueda tener un accidente, incluso en un mandado, y usted sea perfectamente porque reconocido además, como la mayoría de los accidentes son en el radio del hogar. Sí, sí, aparte improvistos completamente. Totalmente. Impensable. Cuando dice, no, pero se lo atropelló un auto cuando fue a comprar el pan. No, y aparte, eso sucede. Y ahí está. ¿Y a quién atropelló el auto cuando fue a comprar el pan? Si usted no está con documentos, ¿cómo sabe? Exactamente. De esa manera se sabe. Y por otro lado, los nervios que pueden generar en algunas personas, a mí personalmente ir a una comisaría me encanta. Digo, si me llevan detenido es algo que lo disfruto y lo vengo practicando desde las épocas la supuesta dictadura, que era un momento donde uno realmente pasaba a integrar la comisaría. Era una habitación más de la casa, de repente, en algún sentido. Tenía el patio, tenía la comisaría. En un lugar donde usted momentáneamente podía pasar una noche hasta que... O dos. Hasta que su madre lo fuera a buscar, su padre lo fuera a buscar, en el caso de ser menor de edad. Pero los supuestos nervios que usted le puede generar ir detenido en un país donde la justicia se expide con la velocidad que se expide en el Uruguay. Por favor. Exacto. ¿Cuánto puede llevar usted como sospechoso de repente que lo remitan, por mayor que lo remitan a algún centro de reclusión? ¿Cuánto puede estar? Un par de añitos. Para que le salga. Y es una licencia. Y de Arriboira, y si usted no sabía, y las sorpresas siempre son lo mejor. El otro día justamente tuve oportunidad de hablar con un amigo que me decía, hay muchos presos que están como en hotel 5 estrellas, y es verdad. Es verdad. Amigos, muchas buenas noticias para el programa hoy especial de el Día de la Madre de Monóculo. No quería estar ausente. Lamentamos las interrupciones que en algunos momentos hubo en la señal. De todas formas, este programa después lo subimos inmediatamente en 2 horas más o menos o 3. Ustedes ya lo podrán descargar o el día de mañana desde www.monóculo.com. También vamos a poner a disposición de la gente el kit de supervivencia de Peggy Sánchez Consultores, donde ustedes, porque había problemas en la emisión en ese momento, no tenían todos los tips. Claro. Exactamente. Se quedan con la viroma y no pueden anotar. Exactamente, una verdadera lástima. A ver, ¿qué más decía? El planeta de los planchas de... Bueno, no sé, el planeta de los planchas de fiesta dice fiasco, realmente no sé a qué se refería. Y doctor Petorra nos dice que la telefonista de el 911 se llama Socorro. Impecable. Interno 69. Bueno, y algunas cosas más que se nos pasaron por alto. Amigos, bueno... Una maravilla, el programa de hoy, Flavio, una maravilla para toda la gente que por favor lo descargue, porque primero que lo que decimos nosotros, sin lugar a dudas, siempre vale la pena y es conocimiento que la persona adquiere sin pagar un peso. Repasar, además. Repasar, la posibilidad de repasar. Hasta nosotros lo hacemos. Nosotros mismos repasamos luego el programa porque hay cosas y nos sorprendemos de nosotros mismos. Es que nosotros hacemos como en ese sentido, hacemos como la policía. Primero decimos y después vemos lo que dijimos. Exactamente, un poco así. Y la banda de sonido, sin lugar a duda, también valió la pena con todo el aporte de toda la gente que en ello estuvo, ¿no? Carlos De Facio estuvo en los controles, acá perdimos en este momento el audio, ahora lo recuperamos. No. Carlos De Facio en los controles, nuestro futuro embajador en Italia, estamos haciendo las gestiones pertinentes. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo, los saludamos a quienes están en la sala de chat y el próximo domingo a partir de las 21 horas. Sin lugar a duda, un saludo muy grande y bueno, y que estos 7 días pasen lo más rápido posible. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.